mejor música, los mejores artistas en un solo recuento. Hey, mi gente, este es Residente en Calle 13 de Puerto Rico. Tú estás coqueta, yo estoy coqueto. Tú y yo somos un buen dueto. Yo, yo, familia, les hable Kenry, Daddy Yankee. What up, this is your big boy of reggaeton, Don Omar, Don the King. Llega con el robot de su táctica, le hago con la batería su técnica, su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. Top 10, las 10 canciones de moda, con Max Castillo. Este es un éxito de estreno. De estreno. Otro de los éxitos que presentamos como estreno esta semana en las 10 de moda es a cargo de Yuridia, quien nos presenta su nuevo disco, Nada es color de rosa. Ella confesó que estrenar este sencillo la llena de mucha emoción, pues han pasado 2 años desde que lanzó Entre Mariposas. Y ahora con esta canción, que es una profunda balada, que trabajó con Mónica Vélez, hace que sea una canción muy importante para Yuridia. Acá la presentamos en las 10 de moda. Esto es Irremediable. Caigo en esta guerra perdida, con el alma malherida. Llueve y tu recuerdo parece una calle sin salida. Me quedé con tantas cicatrices rotas sin ti, sin alas ni raíces. Yeah. Seguimos en la casilla 5. Encontramos a la cantante mexicana María José, quien este martes presentó en Estados Unidos su más reciente y exitosa producción discográfica, Amante de lo Ajeno. Planea repetir este éxito en la Unión Americana con una extensa gira promocional. En las 10 de moda asciende la casilla 5. Esto es Mi Amor Amor. Te quiero tanto. De estreno. Otra canción nueva para esta semana en las 10 de moda. Acá dejamos a Yair con este que es su más reciente sencillo, que viene incluido en su producción que grabó en Los Ángeles bajo la producción de Áureo Baqueiro. El cantante espera que los temas le gusten mucho a la gente, ya que cuenta con composiciones de Rayleigh, Amaury Gutiérrez y Noel, el exintegrante de Sin Bandera. Este disco está compuesto por 12 canciones inéditas y esta es la nueva canción. Se llama Es de Verdad. Yo te vi y entendí que el pasado con un gesto se puede borrar. Sonreí, me colgué de tu corazón, me rendí sin dudar. Mi camino lo explicas tú, nadie sabe. Cada noche me espera un hogar. Descubrí que en tu alma se esconde un mar donde aprendo a nadar. Las 10 canciones de moda, lo más importante de la semana. Casilla 3 la ocupa Carlos Baute, quien tras conquistar España y establecerse como uno de los artistas más influyentes en ese país, y secundado por el éxito alcanzado en varios países de Latinoamérica, con su más reciente producción discográfica De Mi Puño y Letra, el cantautor venezolano ha decidido llevar por primera vez a Venezuela su espectáculo musical, enmarcado dentro del exitoso tour Elígeme 2009. Viene precedido por más de 20 conciertos con localidades agotadas en las principales ciudades de España. Este espectáculo, del que por primera vez podrá disfrutar el público venezolano, es el mismo que fue presentado en tierras ibéricas y del cual se extrajo un DVD grabado totalmente en vivo, con la participación de importantes artistas de la talla de Nek, Alex Ubago, Pastora Soler y Marta Sánchez. Este es un nuevo sencillo que sigue ascendiendo en las 10 de moda. Casilla 3 esta semana. Nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Desde que te conocí, te quiero a morir. No hay excusas para mí, yo ya no puedo mentir. Todo me gustó de ti, por tu risa y tu belleza siento una adicción. Tu mirada sin clemencia me